Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estoy escuchando, Karina. Te digo, ya con calor a esta hora de la mañana, porque se superponen todas las actividades y vamos corriendo de un lado a otro. Hoy es un día muy especial, es el Día Mundial de la Salud Digestiva y es el día de cumpleaños de mi mamá, que no la saludé al inicio del programa, así que muy feliz cumple para mi mami. Nos hemos venido nosotros a la clínica Lubre porque el doctor Javier San Martín, a quien conocemos también desde otros lugares, es como que lo vemos y tenemos que asociar en qué lado estamos, doctor. Gracias por recibir, claro, como que va cambiando. Gracias por recibirnos aquí en la clínica Lubre y bueno, queremos hablar de este día tan importante, y yo le decía fuera del aire, nosotros también tenemos una columna de prevención en salud con el doctor Roberto Crowley, y la verdad que abordar este tema nos resulta por demás interesante, así que bueno, hablemos, contémosle a la audiencia por qué le debemos dar importancia a la salud digestiva. Bueno, gracias Karina, primero que nada felicitaciones a tu madre. Sí, efectivamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva, que coincide con la fecha de la fundación de la Organización Mundial de Gastroenterología en el año 1958, 65 años. Y este es un día especial porque pretendemos asociarlo con acciones que lleven a la prevención, a la promoción, a la educación del cuidado de la salud digestiva. Y la salud digestiva es de primordial importancia porque fíjate que es el organismo, el órgano por donde ingresan nuestros alimentos, donde se genera la digestión, se hace la absorción de esos alimentos, se lleva al resto del organismo para darle la energía necesaria para que se desarrolle, para que crezca, para que madure. Es un órgano donde tiene una alta incidencia el factor inmunológico, el 70 al 80% de las células inmunológicas del organismo se encuentran en el aparato digestivo y constituyen la primera barrera hacia los organismos y las toxinas patógenas para evitar que ellas ingresen al organismo. Pero además de eso, tiene tantas células nerviosas que se le ha denominado el segundo cerebro. Y a través de una interacción bidireccional con el cerebro, es que se establecen comunicaciones que influyen unos sobre los otros, al punto que alteraciones en el aparato digestivo pueden generar cuadros de depresión o de ansiedad. Y además aloja la microbiota intestinal, que es un conjunto de microorganismos que son imprescindibles, útiles y necesarios, que intervienen tanto en procesos de digestión como de absorción, en la parte inmunológica, permitiendo la maduración del sistema inmunológico, todo lo cual hace a darle la importancia que este sistema digestivo tiene. ¿Qué tiempo, y escuchándolo atentamente, hemos hablado muchas veces también del tema, pero qué tiempo deberíamos de darnos para sentarnos a la mesa? Es decir, bueno, vamos a comer bien. Eso significa digerir bien, masticar bien. ¿Qué tiempo promedio deberíamos de tener para comer bien? Se dice que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pordiosero. Los tiempos están relacionados con el tipo de alimentación. Siempre es conveniente tener una buena masticación. Yo le digo a mis pacientes que la digestión empieza por la boca, la masticación y la mezcla de los alimentos con la saliva es el primer jugo digestivo. Eso es muy importante. Los tiempos, dar tranquilidad, tratar de comer en ambientes sanos, en el sentido de no estar en contenciones, porque todo lo que es tensión hace que uno mastique mal, traga entero, come rápido, traga aire, se hincha después de comer, y son todas cosas que uno promueve más allá de la calidad de los alimentos a los que creo que hacemos referencia con esto que tenemos aquí, que es una canasta de frutas que demuestra la importancia que tienen estos alimentos en nuestro metabolismo. Usted decía cenar como un pordiosero, y yo pensaba cuánta gente que conocemos prioriza al revés, prioriza la cena porque el tiempo durante el día no le da, o sea que estas personas están mal directamente. Lo que pasa es que todo esto forma parte de lo que nuestra sociedad es. Nosotros trabajamos durante el día, estamos muchas veces fuera de la casa, no almorzamos en casa y llegamos en la noche con hambre y nos comemos lo que hay. Se vacía la heladera, como dice. Hay que tratar de cambiar algunas costumbres, ver de qué manera, lo cual no es fácil porque estamos luchando contra los alimentos ultraprocesados que tienen las características de ser muy accesibles, muy baratos, muy sabrosos, y todo eso, sin ninguna duda, es muy difícil de contrarrestar. Y más en los chicos que no tienen la capacidad de razonamiento para saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Un adulto, bueno, elige, pero un niño elige por otras razones, elige por la razón del gusto. Y allí es donde nosotros tenemos que tratar de incidir fundamentalmente. Bien, Jorge, el doctor San Martín te escucha. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tener esta charla contigo y aprender un poco más sobre algo que nunca es mucho tener información. No has hablado de la calidad de la comida de los últimos tiempos y todo esto del delivery, la comida chatarra y todo lo que viene ya pronto a casa y no tenemos una idea muy clara de con qué elementos se procesan y se elaboran. Esto también puede ser un factor de riesgo, digamos, en el sentido de cómo nos alimentamos y las consecuencias que nos pueda traer de cara al futuro. Sí, por supuesto, y no solo en el aparato digestivo, en todo el resto del organismo. Los alimentos con mucha sal favorecen los problemas cardiovasculares. Los que tienen muchas grasas saturadas promueven la arteriosclerosis y los problemas de las arterias y muchas otras cosas más, además del hígado graso y, en fin, la diabetes, la obesidad. Son todas cosas que están muy, muy claramente vinculadas con la dieta. Por eso es que hoy la asistencial está abocada a un programa de transmisión de conocimientos y de educación para la prevención, entre las cuales uno de ellos, que es lo que estamos estudiando ahora, es ver con dietistas y con personas que están capacitadas para la preparación de alimentos, dar las alternativas para que en los hogares puedan prepararse alimentos que sean fácilmente competencia de estos a los que yo te hacía referencia hace unos minutos de los ultraprocesados. Todas estas acciones son consecuencia de una preocupación del asistencial en lo que tiene que ver con el aumento, con la demanda de este tipo de diagnósticos. La asistencial siempre estuvo preocupada por la salud de sus afiliados y por la prevención de la salud. Todos somos conscientes que prevenir es mucho mejor que curar, vaya el dicho, ¿no? Por lo cual, todas las acciones de prevención son las que vamos a poner particular énfasis. Y sí, estamos preocupados porque hay una epidemia de obesidad en el mundo, de la cual Uruguay no es ajeno, y es algo contra lo que tenemos que luchar ya desde pequeños, porque es ahí donde se desarrollan las condiciones para que en el futuro esa persona tenga sobrepeso. Gracias por esta interesante charla, Javier, muy amable. Bueno, ha sido un gusto, gracias a ti. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.